Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Y aquí estamos de vuelta, el equipo completo o casi completo de nosotros y los medios. ¿Cómo les va a ustedes, Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo? Muy bien, señora Ivana Casas. Aquí estamos retornados después de un breve paréntesis. Nosotros dos, la señora Casas y yo, que ha quedado todo en las espaldas de don Gustavo Bulla y Mariela Spangenberg, que nos hizo un favor bárbaro durante este tiempo. Así que le mandamos un saludo a Mariela. Vaya, bueno, vaya, era hora que volvieran. Por suerte consiguieron sus dólares para poder viajar, o euros, o rupias, no sé con qué viajaron. No, yo me manejé con pesos ley 18.780. Bueno, tuvo suerte, porque si no los hubiéramos visto ahí... escrachados por... Con las cacerolas, ahí repudiando el cepo cambiario. La verdad es que no tuvimos mayores problemas para hacer el viajecito, ¿eh? Sí, porque usted tiene como... Debe ser por eso. Debe ser por eso. Pero bueno, decía equipo casi completo, porque hoy nos falta nuestro operador de costumbre, Martín Gómez, que está, bueno, con algunos problemitas de salud, que esperamos que se reponga pronto. Y en esperamos, cambio, no, lo obligamos a sí, que, sí, es una que orden, se reponga pronto. No porque Juan Antonio y la gente de acá de provincia operen de manera deficiente, sino porque tenemos que venir hasta La Plata, claro, señor Martín. A ver, claro. Digamos, todos, haciéndolo desde el estudio de Capital Federal suele ser más fácil. Sí. Pero bueno, le mandamos también, si está escuchando, no creo que sea como el cartero que cuando no trabaja sale a caminar, pero si de casualidad está escuchando Martín, le pedimos y le exigimos una pronta mejoría. Un sana desde acá, desde los estudios centrales de Radio Provincia. Bueno, ¿esto cómo se llama? Esto se llama Nosotros y los Medios, creo. Así es. Y tenemos vías de comunicación 0800-222-1270. Tenemos una dirección de correo electrónico, nilmedios, como siempre, nylmedios@gmail.com. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios, un blog que es nilmedios, otra vez con y.blogspot.com, donde pueden encontrar también programas ya emitidos para escucharlos a gusto y piacere en el momento que ustedes quieran. Y donde seguramente se encontrará este en un rato más. Recordemos también la dirección de Twitter, que es Nil Medios, también con NYL Medios, programa número 96, Bulla, Casas. Uy, qué cerca que estamos. Hablando de Twitter, y antes de meternos en el programa, porque se nos va a pasar y no lo vamos a agradecer. Así como en su momento comentamos... Ah, tiene usted razón. Había un programa anunciado en Radio del Plata, casualmente con nuestro mismo nombre... finalmente decidieron cambiarle el nombre, lo cual me parece muy bueno, y aparte me parece mejor el nombre que buscaron, que se llama Escuchá lo que vemos. Algo así. Algo sí, así. Que es un programa conducido por Claudio Villarroel y Bernarda Llorente, en donde hablan de cuestiones de medios. Entiendo que no de la misma perspectiva que nosotros, pero también sobre toda la actualidad mediática. Para aquellos oyentes que recién se desayunan del asunto, les contábamos, hace unos meses había salido la publicidad de un programa que iban a hacer Villarroel y Llorente, que arrancaba en agosto y que se iba a llamar Nosotros y los Medios. Claro. Hicimos algunos chistes al respecto, tampoco es que nos preocupó en demasía, pero lo cierto es que terminaron cambiándole el nombre. Sí. Así que, y el programa va los lunes de 21 a 23 por Radio del Plata, Radio así del Plata. Que quienes quieren escucharlo ahora están habilitados, con el otro nombre no. Claro. Programa 96, le decía Bulla, le decía Casas, El Dorima es el 96. El Dorima. Mire, si usted sueña con su marido, Bulla, Juegue la 96. Bueno, con razón nunca la agarro en 96. hay tipos que por vergüenza no le juegan, no ganan la quiniela. Yo soñé con mi marido, no puede. No puedo decirlo. Tiene que ser. Bueno, pero las mujeres sí que son bastante quinieleras, muchas de ellas. Uf, también, epa, también cuando sueñan con el marido, sea un sueño agradable o desagradable, vaya a saber, van y le juegan y agarran. Le agarran unos mangos a la cabeza. Con un poco de suerte. Sí, y el marido, ¿sabe usted cuándo tiene la mala fortuna de que su mujer, la que lo hace marido concretamente, se enamore de algún otro o tenga algún desliz? Suelen, dice el sentir popular, salirle algunas excrescencias óseas a esta persona. Y todo tiene que ver con todo, porque un día como hoy... Sí. Un día como hoy... ¿Quién nacía? De 1759. Ah, ya debe estar muerto, por lo menos. Y sí, para empezar, sí. Sí, tenía razón, todo el mundo tiene razón, menos uno, como de costumbre. Bueno, ¿qué tiene que ver Palo Pandolfo con 1759? Palo Pandolfo, nada, o en todo caso tiene que ver porque esta banda que podemos seguir escuchando de fondo, que había creado Palo Pandolfo, se llamaba Don Cornelio y la Zona. Ah, claro. Y en 1759 no nacía La Zona, sino Don Cornelio. Claro, y fue la banda previa a Alfonso Centreira, que nada tiene que ver con que nada tiene que ver. O vaya uno a saber, todo tiene que ver con todo. En 1759 nacía Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Ah, la perinola. En 1759 en Potosí nacía el tipo, era boliviano, digo, hijo de un comerciante argentino, nacido en el Río de la Plata, y una muchacha boliviana. A los 8 años lo traen a Buenos Aires, estudia de acuerdo a sus fortuna y a sus relaciones, estudia en el Colegio San Carlos. Ajá. ¿Ubicás Colegio San Carlos, Capital Federal? No lo he visto. Es el germen. Ah, sí, claro. El virus. El que hoy llamamos el colegio. El colegio, claro. Es lo que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires. Donde mayormente estudiaron toda la primera junta. Las élites dirigentes, ¿no? Sí, porque más tarde allí estudiaría Mariano Moreno, por ejemplo. Claro, todos los que tuvieron algún protagonismo en los sucesos de 1810 en adelante. ¿Qué eran los que eran educados y demás? Eran de esos lugares. Arrancó en 1797, esto es con 20 y pico de años, 59, 97, no, estamos hablando de 30 y pico de años, como regidor del Cabildo con don Cornelio Saavedra, y en 1801 es declarado alcalde de primer voto, y el mismo año, 1801, se casa con Saturnina Otálora Rivero, la hija del tipo más rico de Argentina en ese momento. Bueno. Una cantidad de tierras impresionantes. Lo que los nombres no lo agraciaban en general a don Cornelio y a Saturnina, la fortuna. Sí, los morlacos. En 1806, en... Invasiones inglesas. Ahí por conmemorarse las invasiones inglesas en el mismo día en que se realizaban. Liniers dice que parece que se pudre todo, entonces manda a armar ejércitos, batallones, y organiza el regimiento de Patricio. Lo manda a Saavedra a hacer estas cosas. El regimiento de Patricio ha tenido 3 batallones, que era integrado por gente nacida en Buenos Aires, por criollos, claro. Y voluntarios. Eran criollos voluntarios. Pensemos, 1806, criollos voluntarios integrándose a un regimiento, estamos hablando de la gente más de pata al piso de Buenos Aires, digamos, aquellos que no tenían otro estipendio para manejarse, pero con la particularidad de que estos batallones podían elegir a sus autoridades. Elegían a sus oficiales y a su comandante. Estos regimientos terminan eligiendo como comandante a don Cornelio Saavedra, que tiene una destacada actuación en la defensa de contra las invasiones inglesas. Participa de la Sociedad de los Siete, de la Jornada de Vieites, aborta el motín de Álzaga en 1809 porque intentaba reproducir las juntas de Sevilla en Buenos Aires. Y cuando lo querían apurar para decir vamos a hacer la revolución, decían las brevas todavía no están maduras. Una vez que estén maduras las vamos a comer. Esto ocurre recién en 1810, como todo el mundo sabe. Y bueno, es el presidente de la primera junta. El tipo, bueno, después es desterrado. De un momento Belgrano pierde un par de batallas con el ejército del norte y va Cornelio Saavedra a hacerse cargo del ejército del norte y aprovechan en Buenos Aires para hacerle una cama y dejarlo fuera del DERPO. Termina... se exilia, vuelve, pero al fin lo perdonan. Pero bueno, con Cornelio Saavedra, de quien se dicen muchísimas cosas, pero no vamos a abundar ahora porque es una polémica más larga en todo caso. Esta fue la primera de las efemérides que contábamos. La segunda. We made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here. Son los Beatles. My Bonnie. ¿Y por qué estamos escuchando esto? Porque en 1876, un día como hoy, se inicia la publicación de un diario que era una hojita que se dedicaba a contar la entrada y salida de los barcos. Este My Bonnie es una vieja canción inglesa de marinos, precisamente. Sí. Tiene un nombre esta publicación. Circulaba. Estoy pensando por de dónde la conozco y creo que de las clases de inglés de la primaria. ¿La canción? Mire si será bien. Consistía esencialmente en información básica de el tránsito en el puerto de Buenos Aires y se editaba y se sigue editando en idioma inglés. Estamos hablando del Buenos Aires Herald. Muy bien. Un día como hoy. El Heraldo de Buenos Aires. Fundado un 15 de septiembre de 1876. Por el inmigrante escocés William Cathcart. Bueno, uno de los diarios que tuvo destacada, uno de los pocos medios gráficos que tuvo alguna clase de destacada actuación durante la dictadura. Publicando informaciones que tenían que ver con la desaparición de personas y cuyo director de ese momento, el periodista británico Robert Cox, se tuvo que ir del país ante la inminencia de algún atentado contra su vida o la de su familia. Sí, yo creo que lo del el papel que jugó el Buenos Aires Herald debe ser en parte por la valentía y la honestidad de su director y algunos de sus periodistas y muy en parte por la brutalidad de los gobernantes de ese momento, claro, que no casaban muy bien el inglés y suponían que algo escrito en inglés no iba a jugar en contra de ellos. Es de suponerse eso. Bueno, después de su fundación se convirtió en el referente del diario angloparlante más referente de Buenos Aires y en 1925 lo compraron los hermanos Junio Julio y Claudio Ronaldo Ruggeroni. Mira. Hasta 1968, que pasó a manos de Evening Post Publishing Company, en inglés, todo en inglés. Sí. En 2007 fue adquirido por el empresario argentino Sergio Spolti. Eso te iba a decir, ¿qué es de Buenos Aires Herald? Sigue existiendo, evidentemente. Sí, sigue existiendo. Y un año después, Spolti lo vende a la editora Anfin, que es la que edita Ámbito Financiero en Buenos Aires. Bueno, allí fue el Buenos Aires Herald. Entonces recordábamos el inicio, un 15 de septiembre, como hoy, pero de 1876. 14 años más tarde, le informo, 14 años más tarde... ¿Qué pasaba? A ver... Un día como hoy. Es una composición dedicada, claro, no vamos a escucharlo mucho más, por lo menos no en primer plano. Ahora se pone más divertido igual. No mucho. Era un poco más divertida. ¿Me puede apagar un poquito la luz que me molesta para dormir? Bueno, esta es una composición dedicada al inspector belga. Ah. El inspector belga es una creación de alguien que nacía 15 de septiembre de 1890. Estamos hablando ¿Decían de la... belga porque era canchero? No, un japonés se lo puso. O nacido en Bélgica. Nacido en Bélgica, ah. Era el inspector que creó doña Agatha Mary Clarissa Miller. Agatha Mary Clarissa Miller, que a los 24 años se fue de enfermera durante la guerra del 14 y que después se casó con un chabón llamado Archibald Christie. Ajá. Se casa con Archibald Christie, que era un aviador de la Primera Guerra Mundial. De hecho, todo esto ocurre en 1914. ¿Y de quién le toma el apellido? Pasó hablando... a ser Agatha Miller de Christie. Claro, más conocida para el mundo entero, anglo y no angloparlante, como Agatha Christie. Dame un número del libro que haya vendido esta señora. No tengo la menor idea. Muchísimo, número. Seguramente. 2 millones de ejemplares. No. 4.000 millones de ejemplares. Ah, le pasé cerca. 4.000 millones de claro. libros vendió esta hija. Es una cosa tremenda, Agatha Christie, el éxito que tuvo. Traducida a 103 idiomas. Y en 1952 pone en escena una obra de teatro escrita por ella, La Ratonera. Ajá. 1952. Que en 1972 cumple 30 años en escena. Sin bajar, sin bajar nunca, ¿eh? 12.483 significaciones, 5 millones de personas se calcula que vieron La Ratonera de doña Agatha Christie, que de hecho se ha representado en la Argentina y en distintos países de Latinoamérica. Una gran novelista, ¿no? De novelas de misterio, de suspenso. Exactamente, y la música hacía referencia a una de sus creaciones, el inspector Hércules Poirot, un belga que a la usanza y el estilo de Sherlock Holmes y algunas cosas de Edgar Allan Poe descubría los asesinatos mediante deducciones, moviéndose siempre dentro de la alta sociedad inglesa. Bueno. Recuerdo entonces para doña Agatha Christie, una mina que con el siglo XX despertó a la literatura popular y hizo fortuna y se escribió todo. Todo. La mina, con una calidad en todo caso discutible, pero digo, efectividad 100%. Merecido homenaje entonces. Vamos a pasar a la efeméride, la próxima efeméride. 1913, oiga, diga. Así es, un día como hoy se fundaba algo así como el primer periódico de masas, el primer diario de masas de... que circuló en la Argentina. El nacimiento del periodismo independiente sería casi. ¿Lo diría usted así? Sí, porque era eso que hoy se llama periodismo independiente, era lo que hacía don Natalio Botán, el uruguayo. Hasta ese momento circulaban solamente el diario La Nación y La Prensa, dedicado exclusivamente a los sectores más influyentes de la sociedad. Aparece Crítica, fundado por el uruguayo Natalio Botana, un 15 de septiembre de 1913. Y con él emergen en las páginas de la prensa escrita expresiones populares como el lunfardo, grandes despliegues deportivos, de espectáculos. Empiezan a visualizarse más los obreros, las mujeres, los niños. Es una publicación que revoluciona de alguna manera la prensa escrita con otro estilo, con... un estilo más entretenido, más ligado a lo popular. Y que pretende dirigirse de manera concreta a la gran cantidad de gente que había en ese momento, que se trataba de gente de clase obrera y de clase bajas. Que dos cosas, en ese momento votaban hace muy poco tiempo y también aprendían a leer y a escribir que... No, en 1913 no votaba todavía. ¿Los hombres no votaban a partir de 1912? No, 1916. Ah, bueno. No, por eso. Estaba ahí la emergencia de las masas como un sujeto colectivo protagónico en la sociedad. No, es que Natalia Botana dijo, acá está la papota, está en venderle diarios a la muchachada y se lanzó con eso. Que lo funda el tipo con guita que le presta el Partido Autonomista de Buenos Aires, digamos, ligado al ala más conservadora de la política argentina hasta el momento, al punto tal que en 1916, cuando asume don Hipólito Yrigoyen, ¿Cómo titula el diario Crítica cuando asume Hipólito Yrigoyen el gobierno? Dios salve a la República. Dios salve a la República. Así. ¿Le suena terminología? Bueno, aparte, famoso por tener relación con los caudillos conservadores de aquella época, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y hay quienes, ya la mitología urbana, ¿no? Pero quienes les indican ser responsables de la creación del mito gardeliano, de alguna manera. Ah, sí, también. Porque Gardel era un gran cantor de tango, cualquiera que lo escuche lo puede notar, pero que no tenía la estatura de ídolo popular que tuvo después de su entierro. Y bueno, durante bastante tiempo Botana dedicó las portadas del diario Crítica a resaltar el accidente y la muerte trágica de Gardel, en su clásico tono que muchos creen que era para tapar lo que se venía discutiendo en el Senado de la Nación, que era el escándalo de las carnes, y que terminó con el asesinato en el Senado de un senador por la provincia de Santa Fe, de Bordavere, que era de la bancada de Lisandro de la Torre. Entonces muchos creen que uno de los que más ayudó a engrandecer el mito de Carlos Gardel había sido Natalia Botana. Tal el poder que había alcanzado y la influencia en la relación en entre masas. Los frigoríficos ingleses, el ídolo máximo de la canción argentina y el diario más vendido, más leído y revolucionario en ese momento, revolucionario en sus modos y en sus formas y en algunas voces que convocaba. Estamos escuchando al Tata Cedrón haciendo una canción de Juancito un poema Caminador de Raúl González Tuñón, uno de los convocados para escribir en el diario Crítica, pero un tipo tremendamente conservador que le hizo la vida imposible a Yrigoyen durante todos sus gobiernos y que festejó largamente y festejó la su revolución. Derrocamiento. Y después de la muerte de Botana, que fallece en un accidente automovilístico en el 41, el periódico sigue un tiempo más en manos de su familia, Salvadora Medina Honrubia, la esposa de Botana. ¿Y qué habrán dicho con respecto al peronismo, bueno, los muchachos de Crítica? No da la impresión que le gusta mucho. No, por supuesto estuvo en contra y hasta hay anécdotas que dice que había francotiradores desde las propias terrazas del diario. Sí, sí, ese es uno de los... Bueno, dicen que desde allí se lo cargan a... Uy, se me escapó el nombre ahora, el 17 de octubre, pero se me escapó el nombre del muchacho que matan el 17 de octubre desde las terrazas del diario Crítica. Bueno, quienes quieran más o menos... aunque sea en su homónimo, su hijo sociólogo, que suele escribir en las páginas de la Nación, Natalia Botana, hijo, tiene posiciones muy conservadoras. No, claro, pero digo, yo decía el nacimiento del periodismo independiente, tal cual lo conocemos hoy, porque era de una raíz, como decíamos, profundamente conservadora, aliado con los sectores más retrógrados del... retrógrados, más tradicionales. Sí, digamos, el status quo. Aquellos que no querían que nada cambie. Se decía no perteneciente a ningún partido. Claro, a diferencia de La Nación, por ejemplo, donde Mitre lo funda claramente con un objetivo político. Y de la mayoría de los diarios que circulaban que tenían una pertenencia partidaria. Bueno, sería unos 13 años, un poco más, 15 años después del nacimiento de la prensa de masa norteamericana, que también, luego de la guerra de secesión, ahí aparece como por primera vez una prensa de masas sin explicitar un objetivo político partidario, aunque por supuesto todo lo tiene. Y además de Raúl González Tuñón, pasaron por la redacción de Crítica escritores y poetas como Roberto Alt, Carlos de la Púa, el propio Jorge Luis Borges, Ulises Petit de Murat, Nicolás Olivari. Sí, era un suplemento cultural Botana con las mejores plumas del momento, y que, bueno... con un éxito tremendo. El tipo hacía radio también desde Diario Crítico, porque colgaba una serie de altavoces cada vez que peleaba Firpo de toda la capital, por la calle. Y esto era una sensación tremenda. Claro. En fin, un bicho interesante, don Natalio Botana, que funda el Diario Crítica, ejemplo de todo lo que ellos llaman el periodismo independiente, es decir, un diario conservador que se hace el independiente. Claro. De eso se trata. Bueno, metámosle. Porque... metámosle porque nos come los pelícanos. 1914, aparte de la guerra mundial y del casamiento de Agatha Christie, ¿saben qué pasa en 1914? Hablan. En 1914 nace el señor Adolfo, Adolfito, vi hoy Casares en Buenos Aires, en la República Argentina. Nace uno de los, sin ninguna duda, uno de los más grandes escritores del siglo XX, un tipo de una imaginación tremenda y de una literatura maravillosa, que se dedicó a la literatura porque tenía fortuna personal y no necesitaba ganarse el mango con eso, pero aparte lo hizo bien. Uh-huh. Lo cual no es lo que le pasó a muchos. Adolfo Bioy Casares es un tipo que ha creado historias realmente inmortales, desde sus cuentos de La Trama Celeste hasta su mejor novela para mí e incluso para él, que es Dormir al Sol, y que su primera novela, La Invención de Morel, ha sido citada y repetida a lo largo de los años como si fuera una gran creación, que ni el propio Borges, que la prologa, le parecía tan buena. Dijo Borges, es una novela perfecta, pero conociéndolo a Borges, perfecta no quiere decir buena. Y Bioy Casares nacía entonces, un recuerdo para el gran Adolfito, un tipo que por supuesto pertenecía a la rancia oligarquía bonaerense, pero que sus obras no lo denuncian. Uh-huh. Usted puede leer cualquier cosa de Bioy Casares y tiene un, sobre todo esta novela que le digo, Dormir al Sol, sucede en un barrio porteño con personajes de barrio porteño y los héroes son gente de barrio porteño. Es muy interesante. Adolfo Bioy Casares. Entonces estamos escuchando una canción con poesía de Jorge Luis Borges, de la película que cuyo guión escribieron Borges y Adolfo Bioy Casares. Esto es Invasión, de Hugo Santiago. Qué bueno. Miro en la mano las venas. De 1914 nos vamos a 1937, Bulla. Sí. ¿Sabe qué pasaba en Córdoba en 1937? Y nace alguien. Nace el hijo del abogado Antonio, que cuando crece un poquito se va a estudiar al Liceo Militar General Paz, ahí en Córdoba, sí. Que se recibe de abogado en la Universidad de Córdoba, siempre sin salir de su provincia natal. A los 21 años se recibe de abogado el tipo. Que empieza a militar en política en uno de los partidos más populares del momento, uno de los partidos más populares, y que en 1973 logra ganarle al candidato peronista, el único que le gana al candidato peronista en 1973, en segunda vuelta, a Fernando Sánchez Sorondo. En 1976, por supuesto, abandona la política y se dedica a ser abogado de Bungiborn. Muy bien. En 1983 vuelve y le disputa la posibilidad de ser presidente al tipo que le va a ganar y que va a ser presidente, efectivamente, en 1983. 15 años más tarde se opuso al Pacto de Olivos y a la Reforma Constitucional, que le permitió a la Reforma Constitucional que la Ciudad de Buenos Aires se convirtiera en un Estado gobernado por un jefe de gobierno y elegido por sus habitantes, en donde se presenta para ser elegido y es elegido. En 1998, oponiéndose al menemismo, gana la interna abierta que se había generado. En 1999 gana la elección nacional con el 48% contra el 38% de Eduardo Duhalde Palito Ortega. Y estamos hablando de don... Yo voy a terminar con esta fiesta. Y vaya si terminó con la fiesta, con todas las fiestas, sí. Incluso no hubo fiesta durante muchos años, después de que este señor asumió la primera magistratura. Arrancó interviniendo Corrientes, como para empezar. Sí. A ver, soy presidente, dos muertos. Intervengo Corrientes, me cargo dos personas. A un día tenía más muertos que días en el gobierno. Es cierto, una cosa espantosa. Cosa difícil de lograr. El año 2000, que fue su primer año de gobierno, terminó con un 14,7% de desocupación. En el 2001, su segundo año de gobierno, arrancó con la reforma laboral, que todavía anda por ahí en los tribunales. En estos días están paseando por los tribunales los responsables de la famosa Vanelco. La famosa Vanelco, en la cual también estaba incluido el primer ministro de Economía, Machinea, que renuncia para que venga López Murphy, que lo hacen renunciar y lo tiran por la ventana para que venga nada más y nada menos que Domingo Felipe Cavallo. Finalmente puso las cosas en orden. Puso las cosas en el orden, fue, pidió el megacanje, armó el corralito y se fue en helicóptero don Fernando de la Rúa, que de él estamos hablando, que nacía un día como hoy, de 1937. Y empecemos el programa porque si no... Nos comen los pelícanos, sí. ¿No es cierto? Bueno, recordemos también que un día como hoy, en 2001, la Cámara Estadounidense de Representantes adoptó la resolución que autoriza al presidente a hacer uso de la fuerza contra los responsables de atentados cometidos en los Estados Unidos. Se le dio carta blanca a Bush para que se cargara todo Oriente Medio. Tenemos un par de efemérides más, pero las vamos a dejar y vamos a ir directamente al programa. Sí, porque si no, el programa debería llamarse Efemérides de ayer, hoy y siempre, que no va a contar con mi participación. Vamos entonces a ir al primero de los temas, Buya, que se ha agitado mucho esto del tema del voto posible, optativo, el derecho al voto, para gente que no haya cumplido los 18 años. Esto generó algunas discusiones, algunos discursos, algunas posiciones claramente, que vamos a escuchar en este... Sí, hay un proyecto que se empieza a tratar la semana que viene, presentado entre otros por Aníbal Fernández, el senador del Frente para la Victoria, y bueno, esto está suscitando algunos debates interesantes de escuchar. Escuchen atentamente las argumentaciones de los especialistas y periodistas que vamos a escuchar a continuación. Bueno, escuchen. ¿Qué hacer con esta historia de los 16 años? Yo el otro día en el monólogo decía, quien puede lo más, puede lo menos. Si vamos a darle voto a los chicos de 16, dejemos que salgan del país, que se puedan casar, que puedan tomar alcohol, que sean imputables penalmente, etcétera, que tengan la vida de un mayor, porque están en condiciones de elegir el presidente, con más razón de hacer cosas menores. Esto se va a poner feo. Nos encontramos con todo tipo de historias, ¿eh? Desde historias que tienen que ver con la política, porque estamos frente a un Estado que no les garantiza todos sus derechos, pero que sin embargo los quiere usar para que voten. Los quiere usar para que voten. 2.100.000 votantes nuevos serían. Esto sería la cantidad de jóvenes que potencialmente se sumarían al padrón si se aprueba el voto que impulsa el gobierno de habilitar a partir de los 16 años optativo elegir a autoridades nacionales. Hay un dato interesante de estos 2.100.000. Uno de cada tres pertenece a familias que reciben planes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que viven en un hogar bajo la línea de pobreza o incluso indigencia. Uno de cada tres. ¿Hasta qué punto ese chico cuya familia depende para su subsistencia de un plan social puede elegir tan libremente o no? Bueno, hay algo medio atávico, pero que también pasaba en las notas con varios de los pibes, que es que muchos de los chicos votarían lo que votan los padres, y esto lo reforzaría. Y hay algo más acá interesante que tiene que ver con la educación. Solo uno de cada tres se gradúa en tiempo y forma. Claro, muchos terminan secundario después de los 20, digamos, claro. ¿No? A los 17, 18, que es cuando tienen que terminarlo, uno de cada tres, nada más. Y acá hay algo importante. No son iguales las posibilidades para un chico que termina la escuela o que se está formando que aquel que no. Tiene menores posibilidades de saber cómo va a decidir a ese futuro gobernante que él tendría la opción de elegir. ¡Ah, con que sí, eh! ¡Fuera de aquí! ¡Yo voy a interpretar el papel del gorila, ¿oíste? ¡Así que fuera! Muy bien, por si no lo conocen, estamos con Fernando Pino Solanas. ¿Cómo te va, Pino? Empezás con un humorado. ¿Por qué estás en contra del voto de los 16? En principio por dos razones. La primera y la más importante es que después de haber soportado más de 50 reformas electorales, nosotros decimos no a cualquier reforma que incida en las elecciones para la primera elección. Cualquier cosa que decidamos hoy tiene que ver para la segunda elección. O sea, lo que subyace en tu argumento es que el proyecto que impulsa el oficialismo es manipulación para supuestamente beneficiarse no me cabe la menor duda. ¿Se van a meter con los chicos para el cálculo electoral? Hay la disputa de 2.150.000 votos entre 16 y 17 años. El 50% de los estudiantes no termina el bachillerato. Y el 60% de los menores de 25 años está desocupado. Y en las cárceles también, el 60% de los menores de 25 años presos tienen menos de 25 años. Y en las cárceles también, el 60% de los menores de 25 años presos tienen menos de 25 años. El 60% de los menores de 25 años tienen menos de 25 años. Tienen menos de 25 años. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. ¡Oh, qué bien! para que eso les sea conveniente. Tiene que ocurrir que en la población de entre 16 y 18 que decida voluntariamente sí. votar, el porcentaje que obtenga el gobierno sea mayor al porcentaje general. ¿Por qué pensás que eso habría de ocurrir? No, mira, el voto es voluntario, pero es otra forma de las trampas. Tendría que ser obligatorio. Porque cuando el 35 o 40% de los menores proviene de hogares que están dependiendo de la asignación universal o de un contrato de trabajo, están obligados a votar. ¿Es de verdad? ¿Es un verdadero simio? No, no es un simio, es un gorila. Entonces, atención, ojo al piojo, el voto tendría que ser obligatorio. Entonces, un tema como este, mandarlo como ley express, ¿qué urgencia hay? ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? Cívica Radical, Mario Barletta, ¿cómo le va? Mario, buen día. ¿El radicalismo ya ha tomado alguna posición respecto al voto a los 16? Estamos debatiéndolo, hemos señalado en varias oportunidades, creemos que se lo ha instalado del peor modo, en lugar de preocuparnos por los derechos vulnerados de los jóvenes, el gobierno trata de caerles bien a los jóvenes. ¿En serio? Lo mezcla con el tema de los extranjeros, pero bueno, es una lástima. Me parece que hubiese sido un debate diferente, hubiese estado dada la posibilidad de una discusión más a fondo que tenga que ver con muchos aspectos. ¿De qué estás hablando? Gracias, te hablo de nuestra inocencia. Hay expertos opinando sobre el tema del voto de los chicos. Hay un contrasentido absoluto entre el darle por un lado derecho a votar y no darles derechos básicos. La población juvenil no está particularmente motivada, interesada por la política. Creo que eso forma parte del discurso oficialista que se mira a sí mismo como recuperador de la política. Me parece que como se amplía derechos a los 16, también hay que poner el ojo, es que no solamente el voto, antes la comida, antes la salud, antes la posibilidad de una vida mejor y la oportunidad de salir de ese lugar en donde, digamos, vale menos que la bala que los mata, ¿no? Si hubiera que establecer alguna política para jóvenes, sin duda la del voto vendría muy atrás de otros derechos básicos que les son negados a los jóvenes hoy en día. Yo sinceramente diría, bueno, estamos dispuestos a debatir esto, muy bien, tomemos el tiempo, exploremos qué piensan los jóvenes y por supuesto tienen derecho a tener derechos y el fundamental es el derecho a una vida digna. Deberíamos estar discutiendo cómo universalizamos la escuela secundaria. Así que me parece que es equivocarse en la agenda. Acá la primera agenda es la igualdad de oportunidades educativas. ¿En serio? Estuvimos con el chico, ¿te acuerdas la historia del chico de Córdoba? Que había estado en una muestra de Evita y que dijo que la muestra le daba asco. Y bueno, le habían puesto 10 amonestaciones en suspenso. Al final no lo sancionaron. Pero bueno, nada, dijo eso y lo sancionaron. Vino a Buenos Aires y estuvo con nosotros el otro día, ¿verdad? Tengo que decir que no quería ir a esa exposición. Me obligaron a ir, me obligaron a entrarla. ¿Y a vos quién te dice que se hacía la muestra? ¿Tu profesor? ¿De qué materia? No, o sea, entró así el preceptor y dijo que había una muestra, no sé qué, de Eva Perón. Tenían que ir. Esto se dio justo en el momento que se hablaba de lo de los 16 años y el tema del voto. ¿Vos qué pensás de eso? Hay de todo, ¿verdad? Porque yo me considero con la suficiente capacidad como para votar, ¿verdad? Pero así como estoy yo, por ahí hay otros, no quiero discriminar ni nada de eso, ¿eh? Por ahí no tengan la misma capacidad o qué sé yo, y por ahí si les ofrecen un plan social ya van y le votan al primer gil que ven. No quiero discriminar ni nada de eso, ¿eh? La pelotita, curioso. Curioso en realidad, curioso la coincidencia, curioso la unidad de criterio, curioso el que todos digan más o menos lo mismo. Sí. Hay un grupo de personas en la Argentina cuyo voto está sospechado. Sí. Sean estos cabecitas negras que van a votar por el choripán, o sean estos menores que no terminan la secundaria. Sí. Es decir, cualquiera que quiera votar está... Dice, no es un voto muy serio, porque ¿qué sabe esta gente? No están preparados. Yo sí estoy preparado, claro. Pero hay gente que no, obvio. Claro. Y lo de no terminar la secundaria no es lo más grave. Cosas terribles como tener acceso a algún plan social, alguna ayuda del Estado. Eso ya lo descalifica, lo descalifica. Es una cosa espantosa, escúcheme. Después, no sé, viven en situaciones de que si no te pegan un tiro en la esquina, no sé, a cada rato. Pareciera que o están presos o son toda una cosa marginal que está a punto de estallar y que no pueden decidir. Y yo decía curioso la coincidencia con los argumentos que se barajaban en una marcha que se hizo hace un par de días, una marcha opositora. Digo, para que nadie crea que no vamos a hablar del tema, en realidad no merece mucha mucha discusión el tema, pero sí digamos que es el mismo tipo de argumentos. Hay un grupo de gente en la Argentina que, como decía Gustavo, casualmente se trata de el mayor grupo de gente posible de encontrar en la Argentina, cuyo voto es sospechable. Y una cosa con respecto a lo que decían los especialistas: primero démosle educación, primero démosle esto y después el voto. A ver, si los menores están en malas condiciones de vida y vos le das voto, ¿no será eso una herramienta para que mejoren sus condiciones de vida precisamente? Podría ser. ¿No sería el inicio? No es lineal, en la historia no ha sido lineal, pero se supone que cuando uno adquiere derechos políticos está en mejores condiciones de pelear por sus derechos. Esto de esto se tratan los derechos, de hecho, digamos. Además, ¿no? ¿Para qué existen los derechos? Para mejorar las posibilidades de vida. Sería más honesto decir directamente, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece que voten en, no sé, en 1000 años, cuando haya condiciones de vida equitativas para todos y a nadie le falte nada. ¿Vamos a tener que esperar hasta eso? No, porque no es necesario votar, hombre. No, y aparte los que piensan eso no piensan que va a haber un futuro en el cual va a haber igualdad. Piensan que siempre hubo pobres y siempre los habrá. Y está muy bien que así sea, hay un orden natural o lo que sea. Y las cosas son así. No, yo y creo que todo esto es sanata. En realidad lo que los tipos hacen en cálculo, desde Pino Solana hasta la nata, o la rata, como dicen otros, y los especialistas, lo que sea, hacen el cálculo y la especulación, que dicen, si votan esto, la mayoría vota al gobierno. Es eso, no les importa más nada. Todo lo demás... Igual yo creo que hay una filosofía detrás. Y creo que realmente creen que el voto cabecita y el voto de los chicos es malo. No, sí. Están convencidos de eso, aparte. Sí, digamos. Pero si los beneficiara, que eso, también pensaban más o menos lo mismo de Moyano hasta antes de ayer. Ah, no, por supuesto. Y ahora Moyano... No, en donde les beneficia... Una Dalit de la República. así que... Más no, ellos lo que creen, se juegan todo en el enardecimiento, en la locura en la que están, se juegan todo a que este gobierno finalice lo antes posible, si... Están dispuestos algunos, los más tolerantes, a soportar que sea al final del mandato. Pero que por supuesto no continúe. Y que no continúe de ninguna manera. Entonces, si para eso tienen que decir barbaridades, las dicen. Y Pino Solana tiene un 10 en discriminación, digamos, un gran discriminador, por lo que hemos visto, y un 0 en matemática porque y en estadística. Porque, es muy lindo eso, ¿no? Porque dijo que el 60% de los menores de 25 años presos tienen menos de 25 años. El 60% de los menores de 25 años tienen menos de 25 años. No sé qué pasa con el otro 40%. Y el 100% de nuestros programas mandamos la tanda tarde, así que vamos a tratar de hoy. Digamos el teléfono por si alguien nos quiere llamar. Aprovechen la tanda para dejarnos mensajes en el 0800-222-1270 y le pedimos la tanda a Juan Antonio. Buenos Aires Provincia tiene su radio, la radio pública. Espacio publicitario. Fuego en Animanala, ¿tenés? Sí. A lo que se refiere la pieza que le escribieron César Isela y Armando Tejada Gómez, es a una pueblada que ocurrió en ese lugar del Valle Calchaquí Salteño en 1972, en aquellos turbulentos años 70 para la Argentina, que terminaron a mitad de la década con un golpe de Estado tan sangriento como todos sabemos. Por eso la pieza dice, habla del fuego que ardía en las calles, pueblito. Marca Folclore, con Marcelo Simón, domingos, desde las 11. Amanece que no es poco, música en el aire mientras el sol se despereza. De lunes a viernes, de 3 a 5. www.mprovincia.com.ar, el portal de la radio pública. El Lobo juega en Provincia. Este domingo desde las 13, Atlético Tucumán, Gimnasia. El equipo de Troglio en una parada difícil frente al decano tucumano. Con los relatos de Lucho Marcelli, el comentario de Hernán Amamé y la cobertura periodística del equipo de Deportes Provincia. Atlético Tucumán Gimnasia. En Duplex por AM1270 y FM97.1. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un toque. El Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. A papá le gustaba mucho como yo tocaba la guitarra, como hacía los rajidos, porque yo había aprendido de los grandes rajidistas de chamamé. Entonces, con el rajido de la guitarra, uno hacía figuras para el bailarín. Por ejemplo, ahí está bailando. Está bailando y le va hablando a la dama, por ejemplo, ¿no? El zapateo. El zapateo. Cuando escobilleo, que ir arrastrando un pie, ¿no es cierto? Los chamameceros con Antonio Tarragorros, de lunes a viernes, de 5 a 6. Fin del espacio publicitario. Mezcla de asfalto y llanura, de marquesina y luna llena, de yuyo y adoquín. Radio Provincia, AM 1270. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Y seguimos aquí en Nosotros y los Medios, después de la tanda, aquí en Radio Provincia, aquí en el 0800-222-1270. Recuerden ustedes, tenemos dirección de Facebook, Nosotros Medios, un mail, nilmedios@gmail.com, un blog, nilmediosblogspot.com, donde va a estar incluido este programa en un rato nada más. En este programa número 96, estábamos charlando acerca de el voto de los menores. Escuchábamos allí hace un ratito nomás a los especialistas, a los periodistas, a los políticos, e incluso a un chico que famoso por un pequeño altercado en la ciudad de Córdoba, expresaba esta idea de que los menores no siempre están en condiciones de votar. Yo sí, dice el menor, y esto parecen pensar más o menos todos los especialistas. Perdón, hay algunos que sí, pero hay otros que no. Claro. Un altercado que no fue. Un altercado que no fue, digamos, alguien que... Lo iban a sancionar, pero no lo sancionaron. Pero bueno, lo sancionaron, dijo la nata. Sí, esa cosa. Ahora podríamos escuchar a los pibes, ¿no? Estaría bueno. A ver, ¿qué es lo que dicen los chicos de 16 años acerca de esta posibilidad de... Sí, con el recorte parcial que un programa de televisión es capaz de hacer, pero me parece que es ilustrativo. Allí estuvieron charlando el mismo Jorge Lanata y también los muchachos Tenenbaum y Slotoviada con jóvenes acerca de esto del voto a los 16 o no. A ver, a ver... Esas copas y medallas. Estas copas y las medallas son de patín. Patino hace ya 11 años. ¿Y por qué te enganchaste en el patín? Mi mamá era secretaria, empezó siendo en un club y yo la acompañaba y probé todos los deportes que había, todos, y me empecé a enganchar con el patín y me gustó y no paré hasta ahora. ¿Y qué, sos campeona nacional y eso? Tuve un par de campeonatos nacionales, sí. ¿Y esas fotos de dónde es? Esas fotos son del book que hice para mis 15. Tuviste fiesta toda la historia. Tuve fiesta, sí. Ahora están haciendo todos de vuelta fiestas, ¿no? De 15 están como... Sí, antes... No sé, hubo un momento se dejó hacer y... Porque empezaron con los viajes, viajaban a Estados Unidos y bueno... ¿Y qué, vos tenías ganas de hacer un viaje? Y pero el viaje, juntás plata y lo puedes hacer en cualquier momento. La fiesta es... No cumplís 15 años otras veces. Enseguida me dieron para elegir. Hasta mi papá me ofreció un auto, pero no lo puedo usar hasta los 18, así que... No, prefiero la fiesta. No tenía sentido. No. ¿Estás yendo al colegio? Sí. ¿Y qué hacen ahí en el colegio? No, te enseñan a leer y a escribir. ¿Y cómo andas con eso? Y más o menos, ahí estamos intentándola. ¿Qué te Pero cuesta? Igual... ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta más? Armar la palabra más, unirlas a todas, sí. Pero yo te la sé de así entre dos palabras, te la sé de tria, pero lo que no sé es juntar la palabra, y me cuesta un montón, y eso es lo que me está enseñando ahora. Después lo que es matemática, lengua, eso sé un poco. ¿Y matemática te cuesta o más o menos? Y no, matemática no, así, sabe un montón de matemática. No te hagas el canchero vos, conmigo. ¿Sabes bien? Sí, dale, un par de... ¿Sabes multiplicar? No. Ah, ¿ves? ¿Qué me decís? No, pero cosas, sé un poco de matemática. No sé tanto así como... Pero un toque capaz que me defiendo para saber. Yo estoy a favor de los 36 años, yo, pero dentro del colegio hay una heterogeneidad de pensamientos enorme. ¿Los que están en contra? ¿Por qué están en contra? ¿Qué te dicen? Puro clientelismo político, tratar de manipular o marear a los chicos de 16 años y llevarlos a votar sin saber, llevarlos atrasados por el desconocimiento. ¿Y los que están a favor, vos por qué estás a favor? Yo estoy a favor de la medida en sí, de la medida como medida objetiva. ¿Y pero no te parece loco que, por ejemplo, vos puedas elegir un presidente y no puedas tomar cerveza? Y, pero... O no te puedas casar, o no puedas salir del país. Porque si vos querés ahora salir del país, tenés que permiso legal, claro. Y pero yo lo veo de esta manera. Para mí, votar, no sé si es tanto como una obligación, sino como un derecho. Creo que aquí hay palabras más, palabras menos. En la tribuna hay unos 30 chicos de entre 16 y 18, todos. En principio, todos están de acuerdo con el proyecto que promueve el voto optativo a partir de los 16. ¿O hay alguno en contra o alguno duda? Yo más que todos tengo dudas en eso, porque si bien no, o sea, nuestra candidata, la señorita Vicky, años atrás había presentado proyectos, yo, mi duda es, ¿por qué recién ahora? Es lo que me pregunto. Sí, yo la verdad que no estoy a favor porque considero que es una estrategia del gobierno y siento que un chico de nuestra edad todavía no es autosuficiente y la mayoría de nosotros creo que vive con nuestros padres. No es una persona adulta como para tener una ideología, no digo que, o sea, todo, pero la mayoría de los chicos de nuestra edad no está en condiciones de votar para mí. No, yo diciendo en este caso, yo creo que la mayoría de los chicos de nuestra edad están en condiciones de votar. Mismo se ve en la organización que hay cada día más en los centros de estudiantes, cada vez se forman más centros de estudiantes, cada vez hay más coordinadoras, que se forman independientemente del gobierno y por lo tanto se ve que los chicos están más que capacitados para votar. ¿Qué tal? Soy Javier Zenones, militante de Los Irrompibles, acá de la Juventud Radical. Yo considero que por qué el radicalismo estaría en desacuerdo en una propuesta que va a ampliar las bases de la participación popular. No hay por qué, de hecho, por qué nace el radicalismo de una. Es un prejuicio que tenemos que eliminar, el decir que los jóvenes no estamos preparados para votar. Yo estoy en pleno desacuerdo porque las escuelas estatales no están preparadas. Yo pertenezco al liceo número 4 y veo que nadie está interesado. O hay una minoría así chiquita de que son de cuarto y quinto año. Compañero, acá me parece que no es culpa de la educación que se dé en las escuelas estatales o no, el que los chicos tengan la capacidad de decidir o no decidir votar. Sin ir más lejos, veo que mucha gente que tiene la mayoría de edad asumida y que tiene 40 años o más, o sea, vota solamente porque está obligada por ley, por con la Constitución. Día a día, muchos jóvenes hoy en día se meten en la política y salen a luchar, y no necesariamente a favor de lo que diga el gobierno y en pos de las reivindicaciones que tenga este. Sin ir más lejos, nos veo nosotros acá, sentados, discutiendo política nacional, discutiendo sobre el futuro del país. Es real que hay una falta de contención hacia los jóvenes, que esto también nos va a permitir poder votar y poder decidir realmente lo que nosotros queremos como país. Yo soy de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Escobar. No, la postura que yo tengo es totalmente en contra. Siendo que yo tengo 17 años, bueno, en sí mi opinión simplemente es que un adolescente, un joven, tiene que terminar la formación escolar, que generalmente la mayoría todos se terminan a los 18 años. Nosotros en este caso lo que opinamos es que generalmente uno cuando cumple los 18 años empieza a tener otro tipo de mentalidad. Yo creo que eso corresponde a las personas de 18 años y no puede cambiar. ¿Vos no te sentís capacitada para votar? ¿No? Sí, yo sí me siento capacitada, ¿Vos? Pero yo creo que cada adolescente tendría que quemar sus etapas. Yo no estoy en contra porque pienso que alguna gente no está capacitada para votar y que hay etapas para cerrar, porque hay etapas y normalmente se termina la secundaria a los 18 años. Y no critico a la educación de los colegios públicos, pues yo voy a un privado. Pero me parece que está en decadencia. ¿Vos te sentís capacitado para votar? Yo sí me siento capacitado para votar. No, yo quería decir que la democracia no es una ciencia y que nadie está más capacitado que otra persona para votar. Se mide por el voto popular. La democracia no es una ciencia. Yo el otro día en el monólogo decía, quien puede lo más, puede lo menos. Si vamos a darle voto a los chicos de 16, dejemos que salgan del país, que se puedan casar, que puedan tomar alcohol, que sean imputables penalmente, etcétera. Que tengan la vida de un mayor, porque están en condiciones de elegir el presidente, con más razón de hacer cosas menores. Esto se va a poner feo. Y se puso feo nomás. Se puso feo. La nata está en contra del voto de los chicos de 16 años en adelante. Y si pretenden darle la opción del voto, que los hagan imputables penalmente. Claro. Es una cosa... Y ya son imputables penalmente. Ah, sí, ya son imputables a partir de los 16 años. Sí, el que es inimputable es la Nata, sí, que se cansó de decir de que ha adquirido cierta fama, de ufanarse de no haber terminado el secundario, y sin embargo... No se lo vio sonrojarse cuando chicos a los que le preguntaban le decían que no. Primero hay que terminar la secundaria, después hay que votar. Bueno, pero él es distinto. Igual que los chicos que claro, decían exactamente. Eso. Exactamente, eso sí. Yo no terminé el secundario, pero yo sé. Que se aparte... Los otros que no terminaron y no están en condiciones. Aparte habría que decir que se pongan de acuerdo, porque de repente algunos dicen, no tienen que votar porque, tipo Pino Solanas y muchos otros que dicen, el 40% son pobres, ¿no? Como diciendo, es un voto que no vale una puteada, entonces no tienen que votar, no vale igual que el mío. Pero por otro lado dicen, pero hasta que todos terminemos la secundaria... Bueno, ellos nunca van a terminar la secundaria, luego... Nunca van a poder votar. Ah, esa era la cosa. De eso se trata. Entonces no es el problema que tengan 16 años, sino que sean pobres. Lo curioso es que como Natalia Botana, cuando asume... Luego van hacia las calles del centro de la ciudad y agitan la República. Claro. ¿Cómo se entiende la República pero no los votos? Muchachos, ¿de qué se trata? Bueno, no solo agitan la República, agitan Punta del Este también. No, en Punta del Este también. Las cacerolas sonaron también en Punta del Este, dijo el diario La Nación. Estamos en el horno. Parece que se viene brava la temporada con la restricción del dólar. Entonces, residentes argentinos allá, que estarían matándose, laburando, los tipos salieron a cacerolear. Residentes argentinos en Punta del Este, pero ¿cuántos había? ¿Llegaron a formar una manifestación? Sí, aparentemente acá, a ver si no me deja mentir, son unos 40. Ah, 40 tipos en Punta del Este. Pero salió la Nación. 40 tipos en Punta del Este protestaron contra el gobierno argentino. ¿Y salió en La Nación? Sí. Bueno. Está todo tergiversado, que es noticia y que no. Yo creo, a ver, yo voy a exigir que el cumpleaños del que tuvimos ayer salga. Por lo menos en Diario Popular, digo, porque había más de 40 personas. Y bueno, tiene que salir. Es una cosa de loco. Y bueno. Bueno, nos está echando la cortina, nos está echando la hora, nos está echando el señor Radio Provincia. ¡Se me acabó la paciencia! Bueno. ¡O salen o los cagamos a tiro! ¡No, patada! No, mañana hombre. Se cumple un nuevo aniversario de lo que se recuerda como la noche de los lápices. Es un buen momento para pensar esto de los derechos de la juventud a participar políticamente y los derechos de los jóvenes. Es un buen momento. Habría que decirle a los muchachos que estuvieron haciendo sonar sus enseres de cocina hace un par de días, que piensen en la juventud, los derechos de la juventud, los derechos de la mayoría de los ciudadanos, el famoso urna mata cacerola y cosas por el estilo. Gracias al Sistema Democrático Argentino, tenemos todavía 3 años más por delante para seguir viendo estas marchitas. Sí, esa es la otra curiosidad, ¿no? Que los que se quejan de que no hay libertad de expresión, que es una dictadura y demás, y no hacen otra cosa que expresar sus diferencias. ¿Y de qué manera? Se ve que no tienen claro lo que es una dictadura. No, o sí, o no sé. Pues digo, o cuando las hubo, ellos estaban del otro lado. El símbolo de la esvástica que cruzaron, o sea, tenía algo que ver. No, se ve que las dictaduras que pisaron la Argentina, los vieron del otro lado del mostrador. El sábado próximo, si todo nos sonríe, estaremos nuevamente frente a los micrófonos de Radio Provincia, estos o los de Capital. Serán los de La Plata, será en Capital, será en Mar del Plata, pero de algún lugar del país vamos a salir. Muchas gracias a Daniel Fernández y Juan Antonio que estuvieron piloteando este programa. Haciendo magia para que esto parezca un programa de radio. Con la haciendo magia para disimular la ausencia de Martín Gómez. Eso. Y la ausencia de talento en esta mesa, va. Bueno, eso... Crédito para ellos. Eso es del programa 1 al 96. No, bueno, pero ellos tratan de pilotearla. Hay que agradecerle. Gustavo Ulla, Iván Acasas, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo. Lo tenemos a Tenaglia atrás en la producción. Otro Gustavo. Sí. Nos vamos todos nosotros hasta el sábado próximo. Ya es hora. Chao. A las 13 horas, nosotros y los medios vuelven.